El río de la Alhambra. 1. Por el nombre de El río de la Alhambra, son muy pocas las personas que lo conocen. Sin embargo, creo que este nombre le cuadra incluso más que el que ahora tiene. Porque este río, además de ser la savia y sangre misma de la Alhambra, entre sus más íntimos secretos y desde los primeros tiempos, guarda tesoros importantísimos. Desde el momento mismo en que se abrieron los cimientos de la Alhambra hasta el día de hoy. Porque corre, mucho lo saben, a los pies mismos de este monumento y atraviesa el corazón de Granada desde antes que estos lugares tuvieran nombre. Por eso el Darro, siendo un cauce de recorrido corto, es un río muy viejo, lleno de las más bellas y singulares historias y leyendas. Tiene cristalinos remansos, hermosos paisajes a lo largo de su pequeño recorrido y, sobre todo, es amigo, muy amigo de la Alhambra. Fue en sus primeros tiempos el cauce que surtía de agua a los palacios y jardines, continuó en la época en que la Alhambra mostraba todo su esplendor y lo sigue siendo hoy, cuando ya todo por el lugar es casi recuerdo y nostalgia del pasado. Y por todo lo dicho, hoy quiero traer aquí una de las historias más singulares, humana y tierna que ha ocurrido en los escenarios del río de la Alhambra. Se dio en tiempos pasados, pero aún hoy en día, después de tantos años, conserva toda su frescura y esencia. Para deleite de las personas amantes de estos lugares y para que la humanidad no olvide nunca a las personas insignificantes, dignas de figurar entre los más grandes. El pequeño cortijo, de piedras, tierra y monte, se alzaba no muy lejos de donde nace el río. Una familia muy pobre lo ocupaba y el padre casi exclusivamente se dedicaba al cuidado de animales. Ovejas, cabras, algunas vacas y un burrito ceniciento, que era el que en muchas cosas ayudaba. Y los dos niños, hermanos y de edad todavía corta, dedicaban su tiempo a jugar. Casi siempre en las aguas del río, justo donde éste tiene su nacimiento. En la redonda poza, hoy conocida con el nombre de Fuente de los Porqueros, era donde ellos siempre iban a disfrutar con sus juegos. La hermana, la más pequeña de los dos y chiquilla preciosa como pocas criaturas en este mundo, siempre le decía a su hermano: «Vamos a las aguas que nacen bajo la roca y jugamos». Y el hermano, el niño más bueno que nunca haya jugado con las aguas de este río, siempre le hacía caso. Por eso le decían a la madre: «Que nos vamos a la Fuente de los Berros. Pues que os divirtáis y tened cuidado. Ya sabéis lo fría que está el agua de ese venero y también sabéis que por el lado de arriba de la cascada, no debéis jugar. Ese es un sitio peligroso y no quiero que os caigáis y os arrastre la corriente». «Lo sabemos, mamá. Tú tranquila que nada nos pasará», confirmaba la niña. En la arena de la orilla del charco del manantial, a 100 pozas, trazaban acequias, Construían castillos de arena mojada y los decoraban con tallos de romero, florecillas del campo y matas de berros. Porque en las claras y frías aguas del remanso donde brotan las aguas del Darro, siempre han crecido muchos berros. Planta acuática que se crían en aguas claras y puras y que es comestible en forma de ensalada. Cuando ellos terminaban sus pequeñas obras de arte, los dos se sentaban en la blanca roca por el lado de arriba de la cascada y, mirando a la corriente del río brotando del fondo del charco y luego alejándose cauce abajo, uno a otro se preguntaban, ¿a dónde irá este río y quién detrás de esas montañas como nosotros jugará con estas aguas? La pequeña casi siempre se atrevía y confesaba, seguro que este río va a un país lejano, todo lleno de flores y muchos árboles y donde habrá príncipes y princesas con sus caballos blancos. A lo mejor es así, pero puede que también estas aguas vayan a otros sitios más lejanos y misteriosos. Pues algún día de estos nosotros tendríamos que comprobarlo. Y en aquella ocasión, ellos dejaron su asiento sobre la roca blanca frente a las aguas, se pusieron y cortaron un puñado de berros, volvieron luego a su casa y dijeron a su madre, «Mira lo que te traemos». Y en sus manos les mostraron los frescos berros que habían cogido en las aguas frías de la fuente del manantial. Al ver la madre lo que les mostraban los niños, se animó y les dijo, «Un bonito regalo que nos vamos a comer dentro de un rato». Y al instante se puso, preparó los berros en forma de una sencilla ensalada y cuando llegó el padre, los cuatro se sentaron en la puerta de su cortijo y se pusieron a comer. Y, en uno de estos momentos y mientras la niña miraba para el lugar del nacimiento, preguntó al padre, «¿Tú sabes cómo se llama el río por donde se van las aguas que brotan en el charco de los berros?» Y el padre le respondió, «Yo he oído a muchos decir que su nombre es el río de la Alhambra». ¿Y por qué se llama así? Porque las aguas de este río son las que riegan los jardines y alimentan las fuentes de todos esos palacios. ¿Qué palacios? Ya te lo he dicho. La Alhambra. ¿Y tú has estado allí alguna vez? Nunca estuve ni sé cómo es eso, pero muchos me lo han contado. Y la niña aquel día, miró al hermano y sin titubear le dijo, «¿Ves cómo lo que te decía es cierto? ¿Qué es lo que me decías? Que las aguas que brotan en el manantial del charco de los berros, van a un país donde hay muchas flores y árboles y príncipes con caballos blancos». Puede que sea así, pero nosotros nunca lo hemos visto. Hasta ahora solo sabemos lo que acaba de decirnos nuestro padre. Que este es río de la Alhambra. Y al oír esto la niña tuvo un sueño. Guardó silencio, miró al hermano. Terminaron la comida y un rato después, los dos se fueron a las rocas por encima del cortijo. Por aquí se sentaron, mirando al barranco por donde el manantial del charco y el cauce que el río trazaba precipitándose hacia lo hondo y perdiéndose tras las montañas. Dijo la niña a su hermano: «¿Y si un día de estos nos vamos río abajo y descubrimos todo lo que por ahí haya escondido? Tendremos que pedirles permiso a nuestros padres. Si se lo decimos, seguro que no nos dejarán. Pienso que podríamos solo caminar un poco río abajo y luego volvemos. Otro día caminamos más y así hasta que lleguemos a ese sitio de la Alhambra. Seguro que todo por allí tiene que ser fantástico y lleno de flores y príncipes con caballos blancos, como ya tantas veces te he dicho». 2. Y durante mucho tiempo, los dos hermanos jugaron junto al manantial del río. Organizaron sus juegos, cogieron berros, lavaron sus manos en las claras aguas, recogieron piñas, bellotas y madroños de los montes cercanos y entre sí comentaban continuamente: «El día que bajemos por el río en busca de la Alhambra, ya verás qué divertido. Yo ya casi cada noche sueño con esta aventura». «¿Cuándo nos vamos?» «En cuanto el otoño avance un poco más, una mañana temprano, nos ponemos en camino río abajo». «¿Y por qué tiene que ser en otoño?» «Nuestros padres nos han dicho que el otoño, por este río y en las montañas que hay cerca de la Alhambra, es algo mágico. Y además, por si los necesitamos, tú sabes que en otoño es cuando más frutos y bayas hay por los campos. Nos llevaremos comida, pero si acaso tenemos una emergencia, de los bosques podremos coger bellotas, madroños y las majoletas que a ti tanto te gustan. Y también nos llevamos con nosotros nuestro zurrón de piel de oveja por si lo necesitamos». «Claro», confirmó el hermano. No dijeron nada a sus padres por temor a que ellos les prohibieran la aventura que planeaban. Poco a poco lo fueron preparando todo, siguiendo con atención los días del otoño y las señales que en el cielo aparecían. Hasta que de pronto, amaneció mañana muy bonita, sin frío ninguno, con el cielo despejado y sin escarcha ni niebla en los campos. Se levantaron muy temprano, casi a la par del padre que cada día se llevaba el rebaño de abejas a las montañas. Les preparó la madre una buena taza de leche caliente y un buen plato de migas y mientras desayunaban les dijo: «Cuando terminéis de comeros estos alimentos vais al charco de nacimiento y buscáis algunos berros que los necesito para la comida del mediodía». Y la niña contestó: «Sí, vamos enseguida pero quizá no volvamos pronto. Y eso, hoy queremos jugar un juego que nos gusta mucho y que desde hace tiempo lo estamos preparando». Y el hermano también dijo: «Sí, mamá, vamos a preparar el zurrón de piel de oveja porque hoy tenemos planeado algo muy bonito». «Pues como queráis, pero ya sabéis que debéis tener cuidado con la cascada del charco del manantial». «Lo sabemos y por eso nunca jugaremos cerca de esa cascada». La madre se dedicó a sus cosas en el pequeño cortijo de piedra y los dos hermanos prepararon su zurrón. Colocaron dentro unos puñados de bellotas y algunos higos secos y se pusieron en camino hacia el charco del nacimiento. En cuanto llegaron, buscaron los berros que la madre les había pedido y al encontrarlos, muy verdes y tersos casi flotando en las claras aguas, el hermano dijo: «Luego al volver, los cortamos y nos los llevamos». «Sí, luego al volver porque ahora no debemos perder más tiempo. Así que vamos». Buscaron una estrecha senda que discurría por el lado de arriba de la cascada, se fueron por ella caminando con cuidado, se aproximaron a la corriente y en la dirección en que se deslizaban las aguas, caminaron. Tan ilusionados que enseguida la niña dijo: «Me parece mentira que por fin haya llegado el momento de seguir las aguas de este río e irnos en busca de la Alhambra. Porque conocer esos lugares es lo que más deseo en el mundo. También a mí me ilusiona mucho. ¿Y qué será lo que nos vayamos encontrando y lo que hallaremos en aquel lugar cuando lleguemos? Ya nos queda menos para saberlo. Tú ve atenta y fíjate bien en las cosas para luego contárselas a nuestros padres. Desde ahora mismo, todo lo que vea lo voy a memorizar para que no se nos olviden nunca estos sitios ni esta vereda ni lo que encontremos por los lugares de la Alhambra. Por allí debe ser todo tan emocionante». Y según ya bajaban por la orilla del río dirección a las colinas de la Alhambra, además de otras cosas, ellos iban viendo que la mañana se presentaba muy limpia pero con el cielo propio de un buen día de otoño. Con solo algunas neblinas, todos los bosques teñidos de ocre y la hierbecilla cubierta de rocío. La humedad y el olor a musgo empañaban el aire como con un velo silencioso y algo pálido y las aguas del río también transmitir algún singular misterio. El sol, brillante y sobre un fondo de color azul intenso, ya se alzaba por encima de las altas cumbres de Sierra Nevada. Sobre estas laderas y crestas, se veía relucir la blancura de las primeras nieves del año. Y en las partes bajas, destacaba la oscuridad de los bosques. Por eso la mañana, aunque preñada de luz y belleza, también parecía como suspendida y en espera de algo importante. Como si el otoño hubiera concentrado sus más íntimos misterios para acompañarlos a ellos en el sueño de su aventura. Ya unos metros por debajo de la cascada, se encontraron con algunos huertecillos. Varios árboles se veían en estas tierras repletos de frutas, especialmente caquis, granadas, almendras, nueces. Al verlos dijo la niña: «¿Y si se nos hace de noche y tenemos que refugiarnos por algún rincón de por aquí, le pedimos frutos a los dueños de estos árboles?». Y confirmó el hermano: «Antes de que la noche llegue, ya estaremos de regreso en nuestra casa». 3. Pero no fue así. El caminillo que río abajo descendía, en muchos tramos se bifurcaba tanto para un lado como para otro y para los huertos y las pequeñas casas blancas que en algunos de estos huertos se alzaban. Y en una de estas casas, antes de la primera curva del río por debajo de la cascada, una mujer entraba y salía. Desde el pequeño poblado un poco más abajo, aquella mañana había subido a su huerto a recoger las almendras de 5 o 6 árboles que en las tierras crecían y también los frutos de un par de granados que clavaban sus raíces cerca de las aguas del río. Por eso estos pequeños arbolitos estaban repletos de apetitosas y muy gordas granadas. Algunas ya abiertas, como es propio de las granadas en cuanto el otoño avanza. Se tiñen de ocre las hojas de los granados y los frutos, lentamente también enrojecen y se abren. Y si no se recogen pronto, los mirlos, gorriones y currucas, dan buena cuenta de los granos de estos frutos. Por eso la mujer aquella mañana de otoño se afanaba en la recogida de los últimos frutos de su huerto cuando, al mirar para la senda del río, descubrió a los niños. Se quedó mirando pensativa y esperó a que se acercara mientras para sí, se decía: si son los niños del pastor de la fuente de los berros. Siguió mirando, con un par de granadas en la mano y esperó a que se acercaran más. La saludaron ellos en cuanto estuvieron a su lado y la mujer les correspondió. Los siguió observando con detención y luego les preguntó: ¿es que vuestra madre os ha mandado a por algún encargo al poblado a Granada? Y la niña enseguida aclaró: nuestra madre no sabe que nosotros estamos por aquí. Pero no pasará nada porque enseguida volvemos. ¿Y a dónde vais entonces? Solo queremos dar un paseo por la orilla de este río a ver si descubrimos el gran castillo de la Alhambra. Queremos conocerlo y comprobar cómo son los jardines que por allí crecen y hacernos amigos, si podemos, de algunos de aquellos príncipes y princesas para jugar con sus blancos caballos. La mujer, al oír esto de la boca de la niña, durante unos segundos se quedó pensativa. Luego habló y les dijo: pero vosotros sabéis que este río, en cuanto se rebasa esta primera curva que vemos ahí un poco más abajo, tiene muchas zarzas y barrancos. ¿Por qué nos dices eso? Para que sepáis las dificultades que podréis encontrar si continuáis con vuestro paseo. Pero usted no se preocupe. Solo queremos caminar un poco y en cuanto veamos la figura de la Alhambra sobre la colina, que es lo que siempre nos han dicho nuestros padres, nos volvemos. No corremos peligro ninguno. Y la mujer, sin dejar de mirarlos y con las granadas en las manos, otra vez les dijo: pues bueno, no quiero entreteneros. Seguid con vuestro paseo y tened mucho cuidado. Para la hora de la comida, tomad estas granadas y almendras. En cuanto tengáis hambre, os la coméis y ya veréis cómo os sientan de maravilla y os dan fuerza. Los dos niños miraron los frutos en las manos de la mujer y antes de cogerlo le dijeron: «Pero nosotros no tenemos dinero para pagarle a usted lo que nos regala. Es que he dicho yo que me paguéis estas almendras y granadas. ¿Acaso no sabéis que soy amiga de vuestros padres desde hace mucho tiempo?» «Sí que lo sabemos. Pues entonces, tomad lo que os ofrezco y no se hable más». Y fue la niña la que ahora dijo: «Los alimentos que nos regala son muy buenos y a nosotros nos gustan mucho, pero antes de cogerlos, podemos hacer un trato». «¿Qué clase de trato?» «Que usted no les diga a nuestros padres, si vienen por aquí o usted va a nuestra casa, que nos ha visto». «¿Y eso?» «Es que ya le hemos dicho a usted que solo venimos por aquí dando un paseo y por si tenemos la suerte de ver la figura de la Alhambra, aunque sea un momento y a lo lejos». Y la mujer, después de unos segundos de reflexión, les volvió a decir: «Quedaos tranquilos. Si vienen vuestros padres por aquí o voy yo a vuestra casa, nada les voy a decir. Pero ahora coged estos frutos y seguid con vuestro paseo, que el día avanza y la Alhambra todavía queda lejos». Los dos niños cogieron los frutos, los guardaron en su zurrón de piel de oveja y cuando ya iban a despedirse de la mujer, la niña comentó: «Muchas gracias por su regalo y ahora nos vamos, pero antes de seguir, le puedo hacer otra pregunta». «¿Qué es lo que deseas saber?» «En varias ocasiones hemos oído decir a nuestros padres que en estas montañas hay lobos. ¿Usted cree que es cierto?» «Y tan cierto. Yo los he visto más de una vez y hasta me han contado que matan a las ovejas de los rebaños que van solos por las montañas. Y por este río también viven. Yo no estoy segura, pero los lobos, cuando más se mueven y hacen de las suyas, es de noche. Así que vosotros, si no vais muy lejos y volvéis antes de que llegue la noche, seguro que no os encontraréis con lobos». Besó la niña a la mujer, otra vez le dio las gracias y siguieron su camino por la senda del río dirección a la Alhambra. Y no habían andado más de 100 metros cuando la pequeña preguntó al hermano: «¿Y si se nos hace de noche y los lobos se presentan?»